Mary Mary Pulamiem, les quería comentar que respecto a la amenaza que sufrió la Machi por un perfil de Facebook, la semana pasada, el día viernes, se realizó una denuncia ante la fiscalía, la realizó el abogado Jaime López, el abogado de la Machi, y respecto a esa denuncia, la fiscalía ordenó una medida de protección que bueno, determina que desde Carabineros de Chile se realicen rondas periódicas en el domicilio de la Machi para ir supervigilando la situación general de ella y que en el fondo esas denuncias no vayan a, o sea, perdón, las amenazas no vayan a realizarse. Y se está investigando, se supone desde la Policía de Investigaciones, se realiza la investigación del origen de esas amenazas. Eso es lo que le puedo informar al respecto. Chaltumay.